se acerca en forma mayoritaria, una mañana de mucho frío, pero a pesar de eso estamos acá acompañando a la gente. Sí. Bueno, ¿cuál es la idea primordial de esto, Santiago, de hacer este tipo de operativos en los distintos barrios? La verdad que es algo que se inició ya hace un par de años, ¿no? Venimos haciendo estos trámites por localidades. Desde el año pasado llevamos alrededor de 3.000 trámites hechos, y la idea es un poco llevar el Estado al alcance de la gente. O sea, esto es un, digamos, si bien es un operativo que por supuesto es muy beneficioso y la verdad que da resultados excelentes, también es el reflejo, es el espejo, una foto de lo que indudablemente hay que mejorar, ¿no? Que el hecho que la falta de documentación que hay en los barrios, sobre todo, es una muestra de que el Estado no está presente y que nosotros tenemos que revertir eso. Daniel, ¿cómo es la recepción de la gente que ha venido desde temprano a realizar aquí el DNI? Bien, bien, la gente está muy bien, se la ve contenta. No olvidemos que estamos cumpliendo la necesidad de la gente. Y bueno, entonces la gente responde amablemente de esa manera. Así inicia el PRO su recorrida de cara a las elecciones, de cara a las PASO. ¿Esta es la forma en la que arranca con la campaña? Mira, la verdad que tengo que ser sincero, esto es un operativo que tiene más que ver con la gestión, tiene que ver con la idea de solucionar los problemas de la gente. En algún momento nosotros empezamos nuestra campaña porque queremos realmente mostrarnos como una verdadera alternativa, pero esto también forma parte de la gestión. Y creo que también es una pata importante a la hora de mostrar que nosotros también estamos preparados para asumir el compromiso del gobierno y asumir la responsabilidad que es llevar adelante la gestión del municipio. No podría definir al operativo RENAPER como una estrategia de campaña, ¿no? Pero lo veo como un pilar fundamental que tenemos a la hora de pensar en solucionar los problemas de la gente. Lo que nosotros pensamos es en gobernar. La campaña es una parte de justamente llegar a eso, pero lo importante es ser una alternativa y mostrarle a la gente que la verdadera gestión pasa por nosotros. Daniel, ¿por qué la decisión de incursionar en política en esta oportunidad junto a Santiago y toda la gente del PRO? Bueno, todo el mundo que me conoce sabe que nunca actué en política y quiero un Cañuela mejor, quiero un Cañuela distinto, el Cañuela donde se crió yo no soy de Cañuela, soy de Monte Grande, pero la familia de mi esposa y amigos y demás son de Cañuelas y siempre me cuentan, y yo lo viví, de hecho, cuando comencé a salir con mi señora, un Cañuela distinto, un Cañuela más lindo, más seguro, con la gente contenta, la gente en los barrios, como se dice normalmente, tomando mate en la puerta, algo distinto. Por eso es que cuando me llamaron acepté amablemente y además confío muchísimo en Santiago y la gente. Vos fijá la lista, no quiero hablar mal de nadie, por supuesto, no es mi intención absoluta, pero fíjate que la mayoría de las personas, o todos, buena gente, gente Cañuela, con buenos principios, con gente honrada, gente trabajadora, y bueno, eso es lo que queremos. ¿Cuál fue la recepción de la lista una vez que se conocieron los nombres? No habíamos hablado con vos, pero ¿qué recibiste de la comunidad? La verdad que la recepción fue buenísima. El primer honrado, digamos, con respecto a la lista, por supuesto teniéndolo a Daniel acá con nosotros, soy yo. La verdad que para mí es un honor y yo espero estar también a la altura de esta lista. Como bien lo dijo Daniel, son personas de bien, que han trabajado por la comunidad, que están al servicio de un espacio y que realmente pretenden no hacer otra cosa que cambiar Cañuela, que cambiarlo para bien, que aquellas cosas que no están bien, arreglarlas, y que aquellas cosas que se hicieron bien, dejarlas y mejorarlas, ¿por qué no? Así que yo estoy muy honrado de poder contar con esta lista. Para mí es una lista digna de destacar. Y de acá para adelante trabajar. Trabajar para la gente, ir a decirle a la gente por qué puede confiar en nosotros, cuáles son las alternativas que venimos a plantear y elegir entre poner la vista en el futuro o seguir en el pasado como venimos hace 12 años con el mismo color político.